Hola, hola, hola, amiguitos. ¿Cómo están todos? Esperando que comience el capítulo de hoy de Comida Chatarra. Explicar una vez más que el nombre de Comida Chatarra viene básicamente por el alimento de nuestra sociedad postmodernista. Aquí nosotros hablamos de cine, cómics, música, TV, cultura pop y todo lo que tiene que ver con la cultura, señores. Por eso Comida Chatarra, cosas bajo en contenido y alto en calorías. La idea, amigos, es que ustedes puedan invitar a otra gente que escuche nuestro programa. Nos pueden encontrar en Facebook en Comida Chatarra con K. Ya saben, lo pueden buscar como Comida Chatarra y también pueden escuchar el programa en vivo por www.radioleufu.cl. Hoy día tenemos unos invitados muy especiales porque nos visitan Dos personas que yo puedo decir que son amigos muy especiales y muy entrañables. Tenemos aquí a mi lado a Pamela Navarro, Ortiz y Alperoa. Juntos son par de patos y en el capítulo de hoy nos vienen a contar un poco sobre su trabajo. Chicos, bienvenidos al programa. Gracias por aceptar mi invitación. Para mí de verdad que es un placer y un honor contar con ustedes, con su presencia en este programa. Que ustedes saben, este programa hablamos puras tonterías y ustedes, por ejemplo, hoy día estoy seguro que ustedes van a aportar con algo de contenido a este programa. Así que chicos, bienvenidos. ¿Algo que opinar, comentar, algún pensamiento en especial antes de comenzar el programa? Estamos como emocionados. ¿Emocionados? Sí. Perfecto, Alperoa, por favor, te veo también muy emocionado. Sí, muy tranquilo. Sí, sí. Para lo que se viene. Perfecto. Pero contento. Bueno, chicos, vamos a hablar un poco sobre los proyectos que ustedes están haciendo, sobre el EPI, el BASE, su exposición en Balmaceda, en el Instituto Chileno Norteamericano. Pero antes vamos a comenzar con el primer tema, que esto ya es una tradición dentro de Comida Chatarra. A continuación vamos a escuchar, como ya es una tradición en este programa de Comida Chatarra, una canción que siempre está, bueno, las primeras canciones de los programas siempre están vinculados con canciones ñoñas. Hemos escuchado canciones, por ejemplo, de la serie de las Tortugas Ninjas o de las películas de Morricone. Y el capítulo de hoy vamos a escuchar una banda que se llama Bird y que nos entrega una versión ska punk de la serie The Big Bang Theory para todos los ñoños que están escuchando este programa. Así que por favor, DJ Pedro, póngale play a ese tema temón que se viene a continuación. Así que gracias por escucharnos y posteen. Bueno, amiguitos, me dicen por interno que esa canción era demasiado larga. Hay gente que se quedó dormida escuchando esa canción. Pero tranquilo, muchachos, que vamos a empezar a poner temas más canciones más cortas para que ustedes, por ejemplo, no tengan que esperar tanto rato. Bueno, partir este bloque hablando un poco con nuestro invitado, Alperoa, Pamela, gracias por venir una vez más. Y bueno, y la pregunta del rigor, obviamente, como ustedes están en un programa ñoño, preguntarles básicamente si ustedes alguna vez tienen han leído algún cómic o visto alguna película en especial o algo que ustedes tengan como referente dentro de esa cultura ñoña. Sobaco. Sobaco. Yo leía Sobaco, es que no Sobaco tenía como un 14. ¿En serio? Oh, me han hecho sentir viejo, señores, pero no importa. Pero, por ejemplo, bueno, aparte de ese cómic penquista que dicen que es uno de los mejores cómics que se han hecho en la historia, por ejemplo, algún vínculo con algunos cómics como, por ejemplo, no sé, Batman, Superman, alguna película en especial que sea como de la misma línea como ñoña. Cuando chico, un par de cómics de los Super Amigos, hace muchos años. ¿De los Super Amigos? Sí. O sea, de los monitos esos que daban de... Claro. Donde salían, ¿cómo era eso de los gemelos fantásticos? Que, claro, como que unían sus puños. Año 90, por ahí. Ah, ya. Sí. Oye, y bueno, Yo les pregunto eso porque al momento de más o menos llegar a un acuerdo con en la pauta, como algún tema a conversar, nosotros llegamos como a una palabra o un concepto que es clave, que es la autogestión. Sí. Y la autogestión es un tema que siempre está en boga, que uno siempre está comentando al respecto, que siempre habla sobre si es bueno, si es malo, hasta qué punto uno puede decir que es autogestionado, evitar decir que a lo mejor uno puede ser vendido, quizás, porque son siempre palabras que están dando vuelta en torno a ese concepto. Y yo, por ejemplo, cuando hablamos del tema de autogestión, yo me acordé mucho de un cómic que se publicó en la década de los 90 que se llama Astro City. Bueno, Astro City, para aquellos que a lo mejor no conocen este cómic, se publicó en una época muy especial porque antiguamente, los años 80 y a principios de los 90, en Estados Unidos, las editoriales que abarcaban un poco el mercado de los cómics eran la DC y la Marvel. Y muchos de los dibujantes que trabajaban en estas editoriales creaban muchos cómics y muchos personajes, pero la venta de todas estas creaciones, lamentablemente, iba para los bolsillos y las arcas de las editoriales y no de los dibujantes. Pero en 1992, muchos dibujantes renunciaron en masa a estas editoriales y fundaron una editorial que hasta el día de hoy ha sido como un referente, que se llama Image Comics. Y la gracia de esta editorial Image es que ellos comenzaron a autogestionarse, en el sentido de que dejaron de depender de las grandes decisiones, por ejemplo, dejaron de depender de los jefes que tenían antiguamente. Ya ellos eran dueños de los personajes que creaban, tomaban las decisiones que ellos estimaban convenientes. Entonces la Image Comics fue como un precedente en el tema de la autogestión editorial. Que bueno, de todas maneras, igual estamos hablando como de cómics de mercado, pero ya, por ejemplo, los dibujantes ya tenían como control de todo. Y entre los dibujantes que renunciaron, yo recuerdo que había uno que era Todd McFarlane, que en Image creó a Spawn, Jim Lee, que también creó a los Wildcats, Sam Quiet crea a D-Max, y uno de los dibujantes que renunciaron se llamaba Kurt Busiek, y él creó un cómic que se llamaba Astro City, que la gracia que tenía este cómic era que, a diferencia de los otros cómics que se publicaban en esa época, los protagonistas de este cómic no eran superhéroes, sino que era una ciudad. Entonces todas las historias que ocurrían en esta ciudad que se llamaba Astro, de ahí viene el nombre Astro City, los protagonistas realmente eran gente común y corriente que de pronto, no sé, pues se levantaban en la mañana, salían a tomar la micro o a tomar el metro, por ejemplo, y se encontraban con una pelea de superhéroes. Entonces eran como historias de superhéroes, pero vistas desde otra perspectiva, desde la perspectiva de las personas común y corrientes. Y la gracia que tiene este cómics es que, como los protagonistas no eran los superhéroes, la gracia era que uno podía tomar como abordar a estas historias desde el punto de vista de la gente común y corriente. Y de esta forma Kurt Busiek trabajó con un dibujante que se llama Alex Ross, que es un dibujante de cómics que se caracteriza por trabajar con acuarela y les da como una característica como realista a los personajes. Y él, por ejemplo, hacía las portadas, a diferencia de los dibujantes interiores que eran, bueno, había uno que se llamaba Brett Anderson y con los que, por ejemplo, ellos llegaron a publicar como series cortas como de 7, 8 capítulos más o menos. Pero ahí está el tema, por ejemplo. Ellos no lograron una periodicidad normal y estable. Lograron solamente 7 números. ¿Por qué? Porque por el tema de la autogestión. Porque, por ejemplo, ellos en algún momento, claro, ellos necesitaban de publicar de forma normal como para poder vivir del cómic y poder vivir de lo que hacían, pero lamentablemente el tema de la autogestión es complicado para poder solventarse los gastos, por ejemplo, o para poder, pagar todo lo que implica publicar un cómic de forma mensual. Y lamentablemente duraron solamente un par de números. Entonces eso uno lo puede proyectar en distintos ámbitos. Por ejemplo, la autogestión en diversos niveles de la cultura es re complicado porque hay gente que trata de vivir de lo que le gusta hacer, como en el caso de estos dibujantes. Y también hay muchos artistas que tratan de poder sobrellevar su vida y tratar de vivir de esto. Pero lamentablemente está el tema de dónde sacar las lucas, como lo que pasa con eso. No sé, ¿ustedes alguna vez les ha pasado algo similar a la experiencia de Astro City? ¿Cómo es su relación, su vínculo con la autogestión? O sea, nunca empezamos renunciando. ¿Ya? Nunca hemos trabajado así como asalariados, pero en eso estamos, pues como la misma historia que tú contaste, pero como todavía no hemos parado de hacer las versiones, por ejemplo, de los encuentros que tenemos a donde invitamos a artistas. Estamos trabajando en eso. Sí, y llevar a cabo también, pensar en proyectos y llevarlo a cabo que sean totalmente realistas, ¿cachai? Y pensarlo que tengan... ¿En qué sentido? En que se puedan realizar, en que desde la creación vea, no sé, la producción hasta llegar a la realización de este evento. Ya. Que no se saca nada con seguir hablando de teoría, ¿cachai? Que la Escuela de Arte entrega demasiada teoría a sus alumnos, que cuando salen no hayan que hacer. Claro. Entonces sí, tratamos, o sea, de llevar estos proyectos a la realidad. En realidad ajustarse a la realidad en cuanto a que el proyecto que nosotros inventamos o hacemos no necesite tanto dinero, para que no sea tanto problema esto, claro, de la autogestión. O sea, podemos decir que el dinero es un tema importante, pero llega un momento en que el dinero pasa a ser como una molestia, por ejemplo. Chuta, ya... Para realizar tal cosa vamos a necesitar tanta plata, que mejor simplifiquemos todo y tratemos de gastar menos plata posible. Sí, es lo que tratamos de hacer. Claro, es una molestia pero necesaria. Ya. ¿Cachai? Pero tampoco es que necesite una bolsa con plata. O sea, no, el éxito no depende de la plata que tenga. Uh-huh. Sobre todo para realizar proyectos. O sea, es que igual en esto, en lo que nosotros trabajamos, igual nos juntamos siempre con puros amigos. Entonces, como conocemos a hartos fotógrafos que trabajan con nosotros en los encuentros, o sea, trabajan, pero en el fondo todo es como por colaboración, por trueque. Por ejemplo, nosotros vamos una semana a Multen y invitamos, en ese caso, a Claudio Quiroz, a Marcelo Pavés, no sé qué otros fotógrafos, pero en el fondo ellos como que aprovechan de participar esa semana y ir con unos artistas de otros países, conocerlos, y para ellos es como un gusto ir. ¿Cachai? Y nosotros no les podemos pagar por eso. Claro. Pero las veces que se ha podido pagar, por ejemplo, una vez que trabajamos con un Fondart, claro, se les paga y bien, pues, o sea, contentos de poder pagarles. Pues, pero eso no puede ser siempre, entonces ahí como que van trueques. Oye, ¿no? Pero Pame, mira, tú tocaste una palabra clave en todo esto. Tú dijiste, bueno, en lo que nosotros trabajamos. Pero, por ejemplo, hay mucha gente que escucha el programa y que a lo mejor no sabe quién es Pamela y quién es Alperoa. Sí. Entonces, empezamos, por ejemplo, ¿no? A mí me gustaría que ustedes explicaran un poco a la gente qué es Par de Patos, en qué trabajan ustedes, a qué se dedican, y explicar más o menos hacia dónde dirigen el trabajo que ustedes hacen. Sí, mira, Par de Patos es un colectivo. Uh-huh. Un colectivo, después de buscar mucho tiempo armar colectivos con más amigos, proyectos los cuales no resultaron. El año 2010 conocí a Pamela y enlazamos nuestro trabajo y concluimos mejor en llamar a esta unión de trabajo como Par de Patos. Entonces, uh-huh, todos los proyectos que habían de forma individual y los que hemos creado en colectivo quedaron a cargo de este... ¿Pero ese nombre tiene algún significado en especial? Por ejemplo, ¿por qué el tema de los patos? O... Es que en realidad yo o me incluso acuerdo... ¿Por qué, por ejemplo, si nuestros amigos están conectados a Facebook en este momento de Comida Chatarra, con K... ¿Por qué se escribe de esa forma el nombre del colectivo? ¿Por qué Par y después la letra D y la palabra patos que termina con Z? ¿Por qué esa especie de transformación de la...? El Álvaro, el que se dedica a transformar todas las palabras en su forma de escribir. El Álvaro tiene como ese modo. Sí. Y Par de Patos, cuando nos enseñan, cuando chicos, a hacer el 2. Bueno, ¿ya? En este caso somos 2. Uh-huh. O sea, a dibujar un pato, ¿cachai? Y a redundar, claro, es lo mismo. Yeah. Dejar bien claro, sí, que es el dos, par de dos, patos. Claro, que en fondo es un colectivo de dos. Claro. Eso mismo. Y el tema de ¿por qué se escribe de esa manera? ¿Por qué se escribe de esa manera? Porque se remonta muchos años atrás. El 2001, cuando entré a la universidad, empecé a escribir de esa forma. Todo con mayúscula y solamente la O minúscula. Uh-huh. ¿Ve? Y en el fondo abreviar. O sea, podemos decir que eres como una especie de... maníaco compulsivo, que si dejas de escribir de esa manera, a lo mejor se va a gatillar una especie de shock neuronal en tu mente. Sí. O... No creo que un shock, pero... Se resiste, o sea, a escribir de otra forma. Claro, sí, escribo así. Y, por ejemplo, ustedes como colectivo, ¿hacia dónde enfocan su trabajo? O sea, ¿qué es lo que hacen ustedes? ¿Qué propuestas ustedes tienen como colectivo? O sea, la mayoría de las propuestas que nosotros tenemos giran en torno a la disciplina de la performance. Uh-huh. Tenemos algunos proyectos, sí. Uno, que es de una galería, sí, en pequeño formato de pintura, puras obras de 10x10. Y esas son como las dos las dos formas. Ya, entonces como la performance y también... algo de pintura. Pintura. Sí. Pero por ejemplo la performance, yo sé que esto a lo mejor puede ser una pregunta ridícula a la gente que se dedica al arte y que son esos estudiosillos del arte. Teóricos. Y todos esos intelectualillos. Pero por ejemplo para la gente común y corriente como uno, que quizás ve el arte desde la vereda del frente, que a lo mejor no tiene mucho vínculo con todo esto, ¿qué es la performance, por ejemplo? Yo quiero saber qué es la performance. Quizás es la eterna pregunta como decir qué es el arte. Pero por ejemplo, ¿qué es la performance? Como por ejemplo cuando alguien ve intervenciones de performance y mucha gente dice, pero esta persona está loca, pero ¿qué está haciendo esa persona? Una estupidez, una ridiculez, pero esa gente tampoco sabe que hay todo un trabajo de respaldo atrás. Entonces, en definitiva, ¿qué es la performance? Y así como lo más básico, básico de todo, así como pa' niñito de kinder, es como diferenciar entre el objeto y el sujeto. Entonces, en el arte... desde siempre ha sido como la producción de un objeto que podéis mover y presentar y ver cuando tú quieras. Entonces en la performance el soporte de la obra vendría siendo el cuerpo del artista y la obra se realiza o se concreta mediante una acción. Entonces la obra en el fondo dura lo que dura esa acción. Entonces uno quiere representar un tema o presentar un tema en el fondo mediante acciones y objetos que te ayudan a como a redondear la idea. Pero ¿qué pasa, por ejemplo? Porque yo hay gente que me ha dicho que una performance se hace una sola vez y es irrepetible. Uh-huh. ¿Estoy bien con ese? Sí, sí, sí. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando la performance ya trasciende el acto en sí y, por ejemplo, pasa a ser a fotografía? Por ejemplo, cuando se fotografía una performance y se publica en un libro o a lo mejor se expone en una galería, ahí podemos decir que la performance permanece en el tiempo, por lo tanto, deja de ser única o... No, no, que eso, la fotografía, nosotros trabajamos mucho con registro. ¿Ya? Se sostiene a través del tiempo. No sé, con la acción que realizó Lottie Rosenfeld en la época del 70, hasta el día de hoy vemos las cruces que realizó, no sé, en medio del desierto, ¿cachai? Por la carretera. Hoy día podemos hablar de eso. Y se ha hecho mucha teoría acerca de eso, porque queda el registro fotográfico. Claro. Tanto de video. Y eso es un subproducto de tu acción. Claro, es que tampoco, o sea, hay muchos artistas que también deciden en algún momento hacer una obra y que quede solamente como en la gente que la vio y listo, y queda como un mito. Claro. Pero igual como artista uno espera que la obra se divulgue. Eso es como... Pero, por ejemplo, si nosotros tenemos un artista o una persona que quiere a lo mejor lograr la mayor cantidad de espectadores para una performance, y por ejemplo la persona graba su performance, y después esa grabación, por ejemplo, lo sube a internet. Sí, sí. Entonces ese video puede ser como parte de esa performance o no, yo creo, cosa aparte, yo creo que es un subproducto, porque por ejemplo, ¿no? Claro, va a tener más espectadores, pero claro, en realidad esos espectadores no están en vivo. Claro, entonces, no es la acción en sí, porque entonces, generalmente se edita el video también, pues. Entonces como claro, que no sé, pues de repente si la acción duró una hora, no vaya a ser, o sea, tiene un tiempo de repente súper lento, entonces no vaya a ser un video de una hora. Entonces se acota a de repente las acciones más específicas que ayuden a entender el tema y de qué se trata, pero no es la obra. Sí, pero apunta a eso también, nosotros tenemos un amigo, Joseph Ravitz, de Estados Unidos, él es de California me parece, que él quiso realizar una performance y llegar al mayor, a la mayor cantidad de público posible. ¿Cachai? Y fue a un programa de televisión que se llama American Idol. Idol, sí, es que él es gringo, pues Estados Unidos. Yeah. Entonces, como que contó, hace cuento del espectáculo. Entonces claro, fue y se presentó a ese programa. Es como una especie de talento chileno, pero. Claro, pero él se presentó a realizar su performance. No estaba ni ahí que lo fuesen a eliminar, ¿cachai? De hecho, lo eliminaron al tiro y siguió haciendo su performance y cuando terminó se fue. Pero fue una de las performances, claro, que tuvo mayor audiencia, ¿cachai? Como en vivo. ¿Cachai? Y claro, todo tiene que ver con lo. Con lo que quieras tú, ¿cachai? Si querías realizar una performance en una pieza, ¿cachai? Encerrado y no mostrar el producto, pero no sé. De forma personal, para mí es como muy hippie, ¿cachai? Un pensamiento demasiado santiaguino, así que no les gusta la fotografía, pero van a todas partes con un book lleno de fotografías. O sea, algo contra los hippies, pero quizás. No sobre alguna mala experiencia cuando joven con los hippies. No, el trabajo muy relajado, ¿cachai? Que es poco responsable. En contra de eso, yo creo que sí. O sea, los hippies son. Irresponsable. No, irresponsable. Alperó entonces acaba de decir, los hippies son irresponsables, no, para nada, así que... Para nada. el trabajo muy hippie, ¿cachai? E irresponsable. No sé, se da tanto en todos lados. No, lo vemos, creo, hasta en las altas esferas, ¿cachai? Que tú, lo que comentábamos, claro, delante, que mandas correo a gente que está a cargo de sala importante acá en Concepción y chuta, te da la respuesta si te pilla en la calle por si acaso, pero no es capaz de mandarte un correo, ¿cachai? Claro, o sea, gente que a lo mejor está a cargo de las salas o de espacios culturales más o menos importantes, y a lo mejor uno puede esperar que ellos, claro, tengan, sí, como un feedback, sí, y sí, finalmente alargan las respuestas o no te las dan, ¿cachai? ¿Y qué pasa con eso al Perú? A lo mejor eso sucede porque quizás esas personas sienten que el trabajo que tú estás haciendo no es algo digno como para llevar a esos espacios. No, yo creo, lo que pasa es que, o quizás tiene mucha pega y simplemente no se le olvidó yo responder. Yo creo que es muy común, como acá, que pase que ya, si tú mandas un correo preguntando, ya, proponiendo algo, por ejemplo, y esperando una respuesta, si esa respuesta es negativa, nunca te la dicen. Claro, pero estúpido. Es como que la gente tiene miedo de decirte, claro, la cara, como, oye, ¿sabes, no, que no, ¿sabes no, que no, no se puede, no, no me interesa? Esto no es viable. Y es preferible, porque si no, uno está ahí esperando y no sabés si seguir buscando por otro lado o no sé, que hay ahí colgado, y ahí no funciona la autogestión. ¿Cachai? O sea, claro, cuando, si en una empresa no quieren. Claro, porque ahí uno depende de otro. Mejor, claro. O te entran pay en cosas y. En cosas que no te llevan a nada al final, ¿cachai? Sí, eso es un, oye, problema. Yo, mira. Para la gente que está escuchando este programa, yo quiero contar que cuando yo conocí al Peroa, hasta entonces yo había escuchado y había sabido de algunas performances que hizo él, donde siempre el leitmotiv o el común denominador de tus presentaciones siempre era, por ejemplo, cortarse partes del cuerpo, por ejemplo, utilizar elementos para hacerse herida, también, cómo olvidar también esa performance donde tú te cosiste la boca. Entonces, yo, antes de conocerte, tenía una idea de tu trabajo, donde sentía que el norte de tus performances era como, no sé si la palabra grotesco, pero era como el tema siempre como de ensalzar como el tema de la sangre, qué sé yo. Entonces, quizás para la gente que a lo mejor no sabe mucho de performance, ¿qué pasa con eso cuando el artista propone algo que tiene que ver con sangre? ¿Dónde está el límite entre convertirse como una especie de show parafernálico, casi como circense, donde la gente va por el morbo, al otro, porque es ya una propuesta artística propiamente tal? ¿Cómo evitar que la gente vea una performance como un algo morboso, por ejemplo? Claro que no hay algo que, no sé, que esté en mis manos de evitar, ¿cachai? Yo creo que sí, mediante la actitud, eso sí puede ser. No, que yo creo que yo tengo una respuesta para eso. Creo que parte de la ignorancia, ¿cachai? Y sobre todo la ignorancia en boca de personas que se supone que saben, llevan, no sé, a distorsionar un poco las cosas. Y cuando yo trabajaba con el tema de mi cuerpo, de cortarme, con el tema de la autoflagelación, eso corresponde al body art, ¿cachai? El body art no es el que todos nos explican, o artistas dicen son cuerpos pintados, ese no es el verdadero body art. Body art viene de la década del 50 en Europa, con el accionismo vienés. Y mucha, toda la información está en internet, así que es como que pongan accionismo vienés y ahí le va a salir la historia, y a los que le interesa la pueden buscar ahí y pueden hacer una relación con el trabajo. Qué interesante ese dato que nos está dando al Peroa, porque eso ayuda como a aclarar un poco, a lo mejor, para la gente que a lo mejor no sabemos cómo interpretar las acciones de performance. Pero, por ejemplo, mi pregunta iba básicamente al siguiente tema. ¿Cómo evitar que una persona que a lo mejor no sabe de arte, una persona común y corriente que va pasando por el centro y que se encuentra con un acto como los que hacen ustedes, por ejemplo, cómo evitar que la persona se quede con lo morboso? Y a lo mejor no, porque la gente también tiene ese morbo de pronto de ver, oh, mira, esa persona se está cortando, oye, mira, se está echando gasolina, a ver, ¿se va a prender? Esperemos, se va a encender. Entonces, ¿cómo evitar eso y cómo proyectarlo de tal forma que la persona a lo mejor diga, no, ¿sabes qué? Lo que está haciendo ese tipo es súper interesante, lo estoy tomando desde otra perspectiva. Que eso es a medida de, no sé, de educar. Desde el año 2006 que se aparecieron las primeras performances acá de forma más mensual, ¿cachai? Se empezó a ver más la performance. Hasta el día de hoy se puede decir que ya hay una noción de lo que es performance, ¿cachai? Pero eso ha sido un trabajo como de hormiga que hemos realizado acá, Concepción, porque tampoco el Consejo Nacional de la Cultura ha puesto lucas para que eso se desarrolle, ¿cachai? Claro. Entonces eso es un trabajo que hemos ido realizando a poco con los encuentros, con las charlas en colegio. Pero por ejemplo, visitas. Tú dices que el rol del Estado o del Consejo, por ejemplo, es importante, o sea, tiene sí. que meter Lucas el Consejo lo que para pasa que es, el ACE haga... Ese es el yo ente creo que, para educar. Que para educar sí es importante, o sea, porque por ejemplo, si tú lees la... ¿Cómo se dice? La no la malla curricular, ¿cómo se dice? Como el programa que debieran pasar los profesores de arte, por ejemplo, en básica. No hablemos de media porque en media ya es un poquitito más completo, pero en básica, no sé, pues en quinto básico los niños debieran saber 5 o 15 artistas chilenos. ¿Qué niño de quinto básico de una escuela? Difícil. ¿Cachai? Porque yo, o sea, yo tuve que hacer un trabajo hace un tiempo atrás para la U, y me tuve que leer todas esas cuestiones para poder justificar bien. Y quedé para adentro, porque cómo... O sea, es que es inimaginable. Ningún niño de esa edad conoce artistas chilenos. Sí, pero también tiene que ver con lo que hablábamos delante, de la actividad que fue durante esta semana de un artista en mi colegio, ¿cachai? Donde claro. se unió el Mineduc con el Consejo Nacional de la Cultura y se encargaron de hacer un documento en el cual explicaban al profesor cómo invitar a un artista al aula. Pero en ninguna parte... Ellos se pusieron a pensar, estos cerebritos que además le están pagando para pensar, que al artista hay que pagarle. Que el artista claro. tiene que pagar los pasajes para ir a dar la charla, ¿cachai? Que va a ocupar su tiempo. Pero, ¿cachai? Siempre digo lo mismo, estamos llenos de teoría, pero la realidad dicta mucho eso. ¿Cachai? Y claro. la realidad es cuando a ti te da hambre y tenés que tener plata para poder comprar comida. ¿Cachai? Claro. O para pagar las cuentas. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando... O sea, desde esa perspectiva, ¿qué es más importante? ¿Que un artista tenga un reconocimiento de tal forma de que ese reconocimiento valide su trabajo? ¿O poder parar una olla, por ejemplo? Por ejemplo, Yo creo que primero lo básico. O sea, da lo mismo ganarse un premio Ceres si al final vas a volver a tu claro casa que, y que no sabes cómo vivir. El reconocimiento no va a validar tu trabajo, ¿cachai? Eso de ganarte un Ceres... Puede ser que el año pasado se lo haya ganado un artista, ¿cachai? Y este año se lo gane otro, pero tú le preguntáis al del año pasado y... Uh-huh. ¿Y qué piensan ustedes del premio Ceres, chiquillos? Que debiera tener plata, porque... Que debieran regalar dinero. O sea, no regalarte, o sea, un reconocimiento que no sea solo una estatuilla, porque la estatuilla no, o sea, sí. no te es la vaya a comer. ¿Es muy cómoda para sujetar? ¿Eso es el problema de esa estatuilla? Que no, a mí me gusta la estatuilla, de hecho, el artista, la Coco, a mí me gusta mucho, pero eso no es culpa de ella, es culpa de quizás, yo sé que es difícil que se hace también con auspicios y todo sí. eso de los premios, pero, pucha, siempre se puede conseguir algo, pues. Claro, pero, más, no sé. Pero como iniciativa a los premios Ceres, no sé, pues una gran labor de la Susana Lépez con Mauricio Melo, ¿cachai? Que sí, ellos sí. partieron en esto y, no sé, pues un reconocimiento más. Y como siempre pasa acá, todos son generales después de la guerra, ¿cachai? Entonces claro. todos vemos los defectos de las cosas que debieran hacer los demás. Claro, o sea, uno piensa debiera hacer con dinero. Y ahora ellos tendrían que buscar cómo tener claro. esa plata para pero poder... Pasa también que los grandes empresarios, como el Casino Marina del Sol, ¿cachai? Que en vez de ponerse a dar discursos, podrían entregar más dinero a lo que es la cultura. Fuera de tener una galería, ¿cachai? Que van solamente las personas que tienen acceso a vehículos, ¿cachai? O que gastan plata para la micro para llegar claro. ahí. Y bueno, ustedes delante comentaban sobre el trabajo, sobre lo importante que es para ustedes trabajar con amigos, por ejemplo. ¿Con qué personas ustedes sienten que... un feeling especial al momento de trabajar? ¿Y por qué para ustedes es importante trabajar codo a codo con personas que ustedes consideran amigos? ¿Como nombres? ¿Quieren nombres? Claro, sí, es que nombres. El listado muy largo. No se pueden revelar los nombres. No se pueden revelar. No, pero, no. Por ejemplo, ustedes, aparte de realizar arte y performance como colectivo, me imagino que en Concepción también a lo mejor hay otras personas que se dedican a performance. Por ejemplo, yo como persona que ve desde la vereda del frente, por ejemplo, mis referentes sobre performance en Concepción, no sé, por ejemplo, está Guatanás, o está, por ejemplo, el Almendra. Está Guillermo Moscoso también. Guillermo Moscoso. Entonces, ¿cómo es su relación con el resto de la gente que hace performance? O si a lo mejor ustedes han visto sus trabajos, ¿qué les parece? Porque mira, me imagino que ustedes a lo mejor están como se informan respecto a lo que hace el resto de la gente, o ustedes solamente se preocupan de lo mira, suyo. O sea, nosotros sabemos que están haciendo cosas que todos estamos trabajando, pero hemos, bueno, desde hace mucho rato hemos dicho nuestras energías, ¿cachai? Son para nuestro trabajo, ¿sí? Saber que están ellos, saber que existen, pero tampoco nos desgastamos en, por ejemplo, en andar escribiendo comentarios sobre el trabajo de los demás. Claro. ¿Cachai? O no, andar, o sea, opinando no tirar mala onda tampoco. O sea, es, ¿sí?, como entonces, estar pendiente onda, también siempre, porque es bueno saber qué pasa a tu alrededor. Claro, o artistas que vienen, o de repente gente que quiere viajar acá a la ciudad, porque ya te escriben de otras partes, de otros países. Por ejemplo, el año pasado vi una amiga que venía a investigar performance de Colombia, que está haciendo su tesis, y nos preguntaba sobre artistas. Entonces le damos el listado de artistas que estaban trabajando hoy en día, no que trabajaron en algún año, ¿cachai?, sino que están actualmente trabajando, para que ellos pudieran ver lo que se estaba haciendo. Porque tampoco es que escriban y nos pregunten por artistas de Santiago, ¿cachai? Claro. Sino que cuando hablan de performance acá en Chile, al menos actualmente hablan de Concepción. Uh-huh. Entonces, obviamente, sabemos. Concepción es tan chico que todo se sabe, sobre claro, todo si están trabajando en performance. Perfecto. Bueno, vamos a ir a continuación con una canción. Ustedes saben que allí es una tradición que nuestros invitados traigan sus propuestas de canciones. Hemos escuchado desde todo, desde canciones de cuna hasta las canciones más satánicas que han existido en la historia. Así que, por favor, Alperoa o Pamela, si quieren presentar algún tema a continuación para bien, que nuestros amigos puedan ojalá escuchar. Ojalá que no se aburran, que les guste. Esto es Sixto Rodríguez y se llama Sugarman. Sugarman, perfecto. Por favor, DJ Pablo, póngale play, nada más. Sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, metaphor's friend, on a lonely dusty road. Lost my heart when I found it, it had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, you're the answer that makes my questions disappear. Sugar man, 'cause I'm weary of those double games I hear. Sugar man, sugar man, sugar man, sugar man, sugar man, sugar man, sugar man. Tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, we'll be right back. Bueno, amigos, recordarles la dirección de Facebook de Comida Chatarra. Ustedes nos pueden encontrar como Comida Chatarra con K. No empieza con C, comienza con K. Y también nos pueden escuchar en www.radioleufu.cl. O sea, el primer programa de radio que no sale por la radio, señores, sale solamente por internet, radioleufu.cl. Las malas lenguas dicen que hay señales piratas que están, nos hacen salir por AM y FM, pero no hemos podido comprobar esa información, así que por el momento estamos por internet. Y queremos saber sus comentarios, queremos saber sus posteos, qué es lo que ustedes piensan de nuestros invitados, si quieren proponer algún tema para los futuros programas. Y para eso tenemos aquí a nuestro personaje incógnito, siempre fiel en nuestro programa, hasta el momento ha estado presente en los 4 capítulos, nuestro personaje incógnito. Por favor, personaje incógnito, algún saludo para nuestros audioescuchas. Sí, hola Yayo, mira, aquí nos han escrito... Cecia Chávez nos manda saludos. La Cecia. Sí, muy bien. Dice Cecia. Buena cabros. Buena cabros. ¿Algún comentario, por favor, para Cecia? Chicos. Un saludo a la Pascal y a don Mario, que ojalá que anden por ahí dando vuelta también, escuchándolo. Perfecto. Y Gonzalo Fernández dice que va a buscar a Astro City. ¿Lo va a leer? Ya, Astro City, por y internet. Y nos hace 2 preguntas. A ver, estamos ansiosos, queremos saber esas preguntas, por favor. La primera. Consulta si el cómic Las Tortugas Ninja comenzó como una obra autogestionada. El cómic de Las Tortugas Ninjas, bueno, originalmente se puede decir que fue autogestionada porque los primeros cómics de Las Tortugas Ninjas, a diferencia de las que nosotros conocimos acá en Chile en los 90s, las primeras cómics de Las Tortugas Ninjas se caracterizaban por ser demasiado violentas. De hecho, las tortugas siempre eran vistas portando pistolas, armas de fuego, cuchillos. Y por el contenido, justamente por ese contenido adulto y por la temática ridícula para esa época de unas tortugas que eran mutantes, estos chicos tuvieron que ellos pagar a una editorial para que les pudieran publicar esos cómics. Así que ahí claramente hay un dejo de autogestión porque estos tipos tuvieron que inyectar dinero para publicar esta revista. Ah, muy bien. Y también nos consulta, y esto va para Álvaro y Pamela, ¿cuál es el nombre de ese estilo de arte corporal de los años 50 que nos mencionó? Se trata del accionismo vienés. ¿Accionismo vienés? Vienés. Ahí en Google pueden buscar. Perfecto. Y hay varios representantes también de lo que fue el accionismo. Bueno, amigo Gonzalo, ahí ya está respondida su inquietud. ¿Algún otro comentario, personaje incógnito? Por ahora no. Por ahora no. Siga perfecto. Con el programa. Bueno, yo antes de pasar al siguiente bloque del programa, tenemos una noticia, pero es demasiado increíble, señores. Al Perú y Pamela, el par de patos aquí presente, van a tirar a sorteo como premio un libro de Epi, que es un ladrillo de libro. Por favor, si ustedes pueden explicar de qué se trata este libro de Epi. Nosotros posteamos recién un link de la página para que ustedes conozcan más sobre esta publicación. Chicos, ¿de qué se trata este libro de Epi? Sí, es un libro que... pudimos sacar el año 2012, uh-huh, después de Epi 3, de la tercera versión, que fue el Lota, y que ha viajado por muchos lugares. Todos los participantes de ese encuentro pudieron obtener 5 ejemplares, y hay muchos amigos de... O sea, edición limitada. Sí, 500 ejemplares. El que se lleva este libro hoy día es un iluminado. No, nunca tanto. ¿No? O sea, pero, una persona con suerte. Pero es un bonito libro. ¿Y ese libro entonces es un registro de las performances, sí, que fueron en? Lota. El Lota. Lota. Sí, y el primer libro que se saca de performance de un encuentro internacional o un festival o una bienal acá en el país. Ya. Ya es el primer registro que hay. Perfecto. Entonces, para sortear este libro, ¿qué les parece si a lo mejor podemos hacer alguna pregunta para que la gente pueda postear? Quizás los que a lo mejor escucharon al principio del programa y sepan explicar por qué ustedes se llaman par de patos. Ah, puede ser una buena pregunta. No, que vale medio fome. Sí, perfecto. Me están diciendo que soy un latero, que soy un fome, así que vamos a tirar el sorteo mejor al comentario más estúpido, más irreverente y más sin sentido que ustedes hagan en el Facebook de Comida Chatarra. Así que para ese posteo y comentario va a ir este premio de un libro de Epi. Bueno, yo la otra vez me llegó una invitación por Facebook de un asunto que se llamaba Retaila. ¿De qué se trata eso de Retaila, por favor, si nos pueden explicar? Retaila. Es un proyecto que empezamos con el Álvaro, que en realidad viene de un proyecto que hicimos el año 2010. ¿Post-terremoto? Claro. Que eran series de acciones que realizamos por Concepción y por algunos lugares que en el fondo eran acciones de performance que eran tránsitos, en donde mostrábamos distintos lugares. Entonces, ahora quisimos retomar el proyecto, pero le cambiamos nombre. Sí, de series de performance pasa a llamarse Proyecto Retahíla. Claro, que en el fondo Retahíla es una palabra que habla de una serie de cosas, de sucesos que pasan. Claro, es un sinónimo de serie. Claro, y que se van nombrando. Entonces, la primera acción que nosotros hicimos fue escribir el nombre de nuestro proyecto en la Riviera del Biobío. Y pudimos grabarlo bacán, así con un dron. Claro, unos amigos que es Patricio Cinque y Hernán Díaz. Sí. Fueron estos amigos que tienen, son dueños de este dron. Uh-huh. Me hicieron la imagen. El dron es un pequeño helicóptero que porta una cámara. Y ellos nos sacaron registro de lo que fue esta acción. Fuera el registro fotográfico que hizo Sebastián Rivas Lobos. O sea, el dron es como estos aviones que uno maneja control remoto, sí. Claro, pero con una cámara incluida. Claro. Sí. Y captaron la... Tiene hélices. Sí. Y por ejemplo, esto fue conseguido, alguien a lo mejor tenía esto y aportó para... Sí, estos dos amigos, Hernán y Patricio. Sí, llevaron la... Bueno, y quien hizo el registro fotográfico también desde abajo, de todo el proceso de escribir en la tierra, que eso es una intervención en un espacio abierto que se puede denominar como Land Art. Que también pueden buscarlo ahí por... Ahí, ¿quién fue? Gonzalo. Gonzalo, que estaba preocupado por el accionismo bien, puede hablar de... Queremos que ustedes compartan el conocimiento con nosotros, así que no tengan miedo, por favor. Sí. Entonces, escribimos la palabra retahíla, que fue de 7 por 28 metros. Cada letra. No, cada letra fue de 3 por 7. Eso. Sí, y el perímetro total de la palabra fue de 7 por 28 metros. Entonces era algo que se podía leer desde lejos. Claro. Desde arriba, en el fondo. Sí. Idealmente con... Sí. ¿Y eso fue dentro del marco de alguna actividad? O... Es que ahora vamos a hacer otra acción de este mismo proyecto Retahíla, pero invitamos a un artista que está con nosotros ahora en residencia, que se llama Helen Lefrevre, y es de Canadá, y ella está trabajando con... Claro. Está trabajando con nosotros en este proyecto de residencia y está durante todo mayo. Ya. Entonces a ella la incluimos en esto de retail. ¿Ella viene financiada por alguien o viene por iniciativa propia? Ella viene financiada desde Canadá. Por el gobierno. Del gobierno de Canadá. Nosotros como directores del proyecto Morada, que lo iniciamos el año pasado en noviembre con la visita de Fausto Gracia de México, de Querétaro. Ahora en mayo estamos realizando Proyecto Morada 2 y nuestra invitada es Helen Lefrevre de Ottawa, Canadá. Uh-huh. Y hasta el 30 de mayo está acá. Hemos dado un par de charlas en distintos colegios, en el Andrés Bello en Chiguayante, Colegio España, Concepción, y en un colegio ayer en Tomé. Guillermo Velasco de Barros. ¿Cómo podemos enterarnos de esas intervenciones que va a hacer Helen? Sí, todo lo publicamos en Facebook. Uh-huh. Tienen que poner Proyecto Morada. Proyecto Morada. Morada. Ya. Y Morada, bueno, en Brasil Morada es tu casa. Claro. ¿Sí? Lo bautizamos así y, bueno, como decíamos, nuestra invitada es Helen, que prepara un par de intervenciones. ¿Y esto va a ser en el centro de Conce? Sí, hay un proyecto que tenemos dentro de Proyecto Morada que se llama Performance en Vitrinas, que realizamos la primera versión el año pasado en la Sala del Bellas Artes. Utilizamos la vitrina. Y ahora esperamos utilizar una sala de la Galería Universitaria en el segundo piso. Uh-huh. Y convocar un par de amigos que hacen performance para hacer un ciclo de performance dentro de la vitrina. Yeah. Y que la gente que... ¿Amigos de performance que son de Concepción? O de Lota. De Lota. De Lota. Oscar Gavilán. Sí. Sí, puede ser. ¿Qué más? Estamos pensando. Sí. Y, por ejemplo, bueno, yo he sabido que ustedes siempre han gestionado la visita de artistas extranjeros, por ejemplo, de Argentina, Brasil, de México, Canadá, España. Pero, por ejemplo, ¿cómo ha sido la devuelta de mano? ¿Ustedes han podido viajar al extranjero, por ejemplo, a hacer su trabajo en otros países, que no se haga en Chile? A ver, mira, por política nosotros invitamos a los amigos que invitamos, nos lo invitamos esperando que ellos nos inviten a sus países. ¿Cachai? Claro. Eso nos dan como igual. De hecho, nunca hemos pedido ir de invitado a ninguna parte. Si nos llega una invitación, bien. Genial. El año 2012, en diciembre, pudimos viajar a Venecia, uh-huh. al primer festival de Venecia, de performance, que yo creo que hoy en día es uno de los más importantes del mundo. Estuvimos junto a Yoko Ono, a Marina Abramovich, bueno, no estuvieron en la sala, pero estuvieron su obra. y destacados artistas también, como fundador del grupo del colectivo de performance Black Market, ¿sí?, de Alemania y de Singapur. Y eso fue por una invitación de los directores, que este año esperamos puedan venir a Chile. Ya. Y nada, pues el reconocimiento y el, claro, bueno, cómo se divulga el nombre de los encuentros. Por ejemplo, ¿cómo se aplica el concepto de autogestión en un viaje como ese? Por ejemplo, ir a Venecia, que significa todo un tema de inyectar lucas. O sea, primero tratar de postularlo, o sea, no tratar, sino postularlo a un Ventanilla Abierta, que es el famoso fondo que te ayuda a viajar. Que yo tengo un dato de esos como datos ñoño. Ya. Según yo, nunca un... ¿Puede postear ahí algún artista? No sabía ningún artista visual que se gane un Ventanilla Abierta nacional. Nacional, claro, que te da dinero para viajar al extranjero, porque todos se lo pelean en Santiago, entonces cuando queda un poco de plata, la tiran para pa regiones, pero acá en Concepción me parece que ningún artista ha podido salir del país con un Ventanilla. ¿Y ustedes postularon esa Ventanilla? Dos veces. Sí, pero nos respondieron, pura lesera. Ya, yeah. O sea, una característica del consejo. Sí, no, o sea, como que las razones en realidad no son muy buenas. Claras. Por claro, sí. Sí, no. Pero después de estar un año buscando financiamiento, Arnoldo Weber, gerente de Artista del Acero, fue la persona que nos ayudó a conseguir estos pasajes. Entonces, finalmente, Artista del Acero pagó nuestros pasajes, claro, en Venecia. Sí. Bueno, estuvimos en Venecia, en Art Week, primer festival, que yo me realicé un tatuaje con Daniel Campos, y esa fue la imagen oficial del festival. Y luego de ahí viajamos a Florencia, estuvimos un par de días, y viajamos a otro festival de performance, junto con los directores de Venecia, en Roma. Ya, o sea, ustedes visitaron Venecia, Roma, ¿qué otra ciudad? Florencia. Y aparte de esas ciudades, ¿les ha tocado visitar en otros países, por ejemplo, aparte de...? Yo el año pasado, o sea, el 2012, en noviembre, participé en la última versión de Zona de Arte Acción, el festival más importante de performance que se realizó, porque ya el 2012 terminó, en Argentina. Ya. Y luego en abril del 2013 fui invitado a Actos y Acciones, que se realiza en Campinas, en Brasil, que queda cerca de Sao Paulo. Ya. Yeah. Estuve en Campinas, Limeira y Río Claro. Y, por ejemplo, ¿cómo es el tema de la performance allá en comparación con lo que hace en Chile? ¿Cómo aquí, por ejemplo, lo que se propone acá está como... a nivel mundial está como bien parado? ¿En cuanto a propuestas? En todo sentido, por ejemplo, propuestas... O sea, no, que hay que separar en cuanto a propuestas y porque... Aunque querámonos, el nivel económico también manda, ¿cachai? Ah, perfecto. Sí. Perfecto. Pero en cuanto a propuestas, yo te puedo decir que cualquier performance que se realiza acá, que tenemos, no sé, yo creo la ventaja es que acá realizamos performance en la calle, no estamos esperando invitaciones de galería para realizarlo, perfectamente puede estar en cualquier festival internacional hoy en día. No, y yo creo que en cuanto a eventos, quizás también te referías a eso, así como lo que nosotros proponemos como evento. Sí. Sí es interesante para la gente de afuera, porque nosotros proponemos una estadía de todos los artistas en un mismo lugar, entonces ahí se genera como el diálogo entre, claro, los mismos artistas, se conocen, no es como un festival así que llegue alguien, haga su intervención y se vaya, claro, sino que uno conoce que más a la persona. Vamos todas las charlas, vamos todas las performances a ver el trabajo de los demás, y una semana donde se viene a trabajar, solo dejamos como súper claro, sí, yeah, se viene a trabajar, no a carretear, claro. Entonces nos tomamos el trabajo como bien serio acá, aunque bueno, trabajemos con autogestión. ¿Qué? Esa semana que ustedes dicen que es de trabajo y de propuesta y todo el asunto, siempre se han generado lugares, por ejemplo, bueno, lo del EPI, que el año pasado tuve la suerte de ir como paracaidista a Mulchen, acompañarlos en ese EPI. Y este año creo que también va en Los Álamos. Sí, hoy sí, día supimos. Hoy día nos confirmaron que Los Álamos es la próxima como sede del EPI este año. Y anteriormente también en Lota. Estuvimos entonces, lo interesante de ustedes es... que ustedes llevan la performance a lugares que de alguna forma están como súper alejados de todo este polo como de arte, sí, que hay en Concepción. Sí. Eso es de, lo hacen de forma intencional, adrede. Sí, sí. Tratamos de descentralizar lo que sucede, pues tampoco queremos que Concepción se transforme en un Santiago chico. Claro. Por ende, tratamos de trabajar con esos lugares, y hay un contraste también, que esos lugares muy alejados, que poca información tienen, son los que se interesan y en este caso se asocian con nosotros y nos pagan lo que es la alimentación, claro, y el hospedaje. Eso es una característica que las municipalidades pequeñas, sí, apuestan como, sí, a, eso es como una característica que siempre me ha llamado la atención, de cómo ustedes han logrado que municipalidades de pueblos como chicos puedan apoyarlos, cosa que ni siquiera la municipalidad de Concepción quizás ha podido hacerlo. Claro. Ha querido, no es que no haya podido. Ya, bueno, que no ha querido hacerlo. ¿Y eso por qué? ¿Cómo se explica eso? ¿Por qué una ciudad más pequeña, más chica, como Mulchen, sí, sí da, apoya y consenso? Sí, mira, que va de la mano con lo que hablábamos delante, con el trabajar con amigos, ¿cachai? Del trabajar con, no sé, que recomienden nuestro encuentro, de que quieran trabajar con nosotros, porque creemos que dinero no tenemos, pero credibilidad en cuanto a traer un artista del extranjero o de Santiago, que ellos se pagan sus pasajes, van a participar en un encuentro, el cual va a tener una seriedad, ¿cachai? Y se va a sacar un producto, ya sea un libro o alguna publicación. Claro. ¿Sí? Entonces, bueno, llegamos, también ha sido un poco como recomendaciones a sí, lugares. Ha sido como buena suerte en ese sentido, que en el caso de Mulchen tuvimos a Cristian Veroiza, que fotógrafo. Claro, que entró a trabajar a la municipalidad. Entonces él pudo hacer el contacto con el alcalde, y en este caso también yo, por unos pseudo familiares que tengo en Antiguala, conocen al alcalde de Los Álamos, y por ahí pudimos empezar a conversar, porque por ejemplo acá en Concepción, claro, no, nosotros presentamos ya una vez, dos veces el año pasado, proyectos para tener financiamiento para el alojamiento de los artistas, y no pasó nada. Lo que pasa es que si uno pudiera llegar a conversar con el alcalde sería más fácil, claro, pero así como que por medio de carta y carta, que pero el alcalde tendrá conocimientos de arte como para que uno pueda ir y decirle, no, señor, sé, alcalde, pero es que por ejemplo hoy día o nosotros a lo mejor fuimos, solamente tiene conocimientos de gestión que no tiene relación con, claro, lo que pasa es que igual eso es lo que pasa, porque uno debería poder llegar y hablar con el alcalde para poder explicarle, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, hoy día nosotros fuimos a Los Álamos y nos sentamos con el alcalde y le dijimos, ¿qué es performance esto? ¿Qué hacemos nosotros? Mire la foto, ¿cachai? Entonces, uh-huh, si uno puede llegar a ese nivel de conversación, entonces cambia. Claro. Porque en un papel es difícil explicar qué, sí, es, de qué se trata. Bueno, nosotros queremos reiterar el tema del sorteo de un libro de Epi que Par de Patos está sorteando. Vamos a ir con una nueva canción que trajeron nuestros amigos Par de Patos. Por favor, Pamela o Álvaro, alguien que quiera presentar el tema. Ya, ahora sí. Vamos a escuchar una canción de Tom Waits y se llama Big Black Maria. Una canción de Tom Waits que en estos momentos se está cargando. En estos momentos, por favor, personaje incógnito, ¿hay algún comentario en especial? Por supuesto que hay comentarios. A ver, queremos saber esos comentarios. Nos mandan saludos desde Colombia. ¡Colombia! Liliana Caicedo nos dice... ¡Epa! Saludo desde Colombia, escuchando con atención. Un abrazo para los artistas. Oh, gracias, Liliana. Y se nota que aquí hay alguien que quiere ganarse el libro. Gonzalo Fernández, nuevamente. ¡Oh, por favor, Gonzalo! No, pero Gonzalo estaba fuera del concurso, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé. ¡Qué malo! Dice, tanto que se aprende con los invitados. Espero ver algunos de sus trabajos y esperar que Dios estuviera vivo para que lo viera. Por favor, con su literatura. Y también nos dice, al diablo el centralismo santiaguino y penquista, grande los invitados. Oh, muy gracias. Bien, ¿quién usted, Gonzalo? El alcalde, sí, de Concepción. Perfecto. Álvaro Ortiz. Ya, ahora sí vamos con la canción de Tom Waits, que se llama Big Black Maria. Perfecto, posten. Shatter top of hill, big light on the back street, hill or evermore, packing down the ladder with a hammer to the floor, you come to three, pack right. Bueno, amiguitos, estamos de vuelta después de esa canción de Tom Waits. Recordar que estamos sorteando un libro de Epi que nos trajeron nuestros amigos de Par de Patos. Así que a continuación, queremos recordar que pueden escucharnos por www.radioleufu.cl y también buscarnos por Facebook en Comida Chatarra con K. Aquí estamos con nuestros amigos Pamela Navarro y Alperoa. Recién ustedes comentaban sobre el tema del sorteo del libro de Epi. Este año, ¿qué se espera de Epi? ¿Dónde va a ser eso? ¿Qué artistas van a venir? ¿Se nos pueden explicar un poco? ¿Cuándo se va a hacer? Sí, el Epi va la última semana de septiembre, desde el lunes 22 al viernes 26, en la ciudad de Los Álamos. Esperamos contar con varios amigos que vienen por primera vez al país, o sea, y específicamente a Los Álamos. O sea, como que estamos ahora, tenemos que preocuparnos de mandar todas las cartas y todo eso, porque recién hoy día tuvimos la... O sea, tenemos una exclusiva, tenemos la papita calentita, sí. Señora, recién salida, sí, del horno. Estamos como en shock todavía, sí. Porque sí, hay que empezar a trabajar caleta, sí, para poder mandar las cartas, para tener la respuesta de los artistas, quienes vienen, quienes no vienen. Entonces la última semana de septiembre en Los Álamos, pero vamos a recorrer, yo creo, varias comunas de Los Álamos, porque claro, es un pueblo pero que tiene varias comunas, como, no sé, pues Cerro Alto, Tres Pinos, Antiguales. Entonces ahí tienen varios también puntos históricos, se dice que ahí, por ahí cerca... Pernoctó, ¿cómo se llama? Pedro Valdivia. Claro, Pedro Valdivia. Su última noche. Claro. Y hay como varias cosas que se pueden ir trabajando. Y bueno... Ustedes me comentaban cuando veníamos para acá en la limusina, cuando nos traían camino a la radio, me comentaban que estaban muy contentos porque el alcalde tuvo muy buena recepción, y que también está el tema de que también están abiertos a recibir todo tipo de actividades de artística, pero también ustedes me comentaban que el alcalde era de la UDI. Sí, claro. ¿Sí? Sí. Para ustedes, por ejemplo, el tema de la política... ¿Es algo importante dentro de lo que ustedes realizan? Al Peroa, yo recuerdo que hicieron por ahí alguna encuesta cuando hicieron las elecciones presidenciales sobre qué candidatos eran sus favoritos. Yo dije que no opinaba por... Y tú dijiste política. Que no opinabas de política. ¿Eso se debe a que a lo mejor, no sé, te interesa llegar a todo, a un espectro amplio con tu arte? ¿O simplemente no, nunca te ha interesado la política? ¿Cómo que, cuál es tu opinión al respecto? No, por parte de política partidista, no estamos ni ahí con eso. O sea, estamos con las personas que nos puedan acoger nuestra idea y nos puedan ayudar realmente a realizar esto. Claro, o sea, es que independiente que el alcalde sea de derecha o de izquierda, en realidad es como si nosotros cachamos que es buena persona, si, no sé, pues depende. O sea, hay gente de izquierda que es muy claro, pesada. Y tiene respeto lo que vamos a hacer, porque tampoco es que lleguemos al encuentro y cualquiera por pagar, ¿cachai?, va a tener el encuentro allá. Claro. Sino que tenga, no sé, un mínimo de respeto hacia lo que se va a hacer y un interés también. ¿Y qué pasa con ese alto porcentaje de personas que se reconocen como evangélicos? Quizás ustedes piensan que se podrían quizás sentir un poco tocados por las presentaciones. No, okay. Recordemos el año pasado, una de las presentaciones se vio sangre y se vieron muchas plumas volando por los volando por ahí. ¿Qué pasa con eso? A ver, mire, para empezar, ¿cachai? Como base, todo lo que realizamos se realiza con mucho respeto, ¿cachai? Y también trabajamos mucho con el, con lo que es el contexto. Sí. ¿Ya? Y bueno, por ejemplo, las plumas que volaron esa vez fue dentro de una sala. Las plumas que volaron fueron dentro de una sala, entonces era como quien decide entrar lo ve y. Claro, no, o sea, un respeto profundo por ese animal que, que murió en esa. Mira, yo creo que somos todos mayores y estamos trabajando con gente responsable, ¿cachai? Que se hacen cargo de su, ¿cómo se puede decir? Aunque suene cliché, pero de sus acciones. ¿Cachai? Sí, y cada artista en realidad es el responsable de lo que hace. Claro. Igual nosotros vamos a tener cuidado esta vez, por ejemplo, de qué artistas invitar y tratar de conversar también con ellos. Bueno, siempre hemos tenido ese cuidado. Para que no traten, por ejemplo, el tema de la religión demasiado así. Claro. O sea, de alguna forma ustedes sienten que indirectamente ya están siendo un poco, ¿cómo se puede decir? Que a lo mejor ya pensar en cómo proyectarlo, las performances, los va a limitar un poco en ese sentido. Yo creo que es parte de la vida, porque si es por eso los metí a 40 personas dentro de una sala y que todos hagan su performance y exponen las fotografías, si te incomoda eso. O sea, pero no se sienten limitados en ese sentido. No, que es como lo que te decía antes, es llevar los proyectos a lo que es la realidad y el contexto. Claro, quizás puede ser visto como quizás también como una especie de como una idea como de poder realizar actos de performance en lugares donde no se hacían antes. Quizás un desafío. Es como un desafío. Es un desafío para el artista. Siempre es un desafío, ¿cachai? Y que no se olviden algunos performers que llega que esto es trabajo, ¿cachai? Y tenemos que ser capaces de realizar. Si somos artistas, vamos a ser artistas acá y en cualquier otro lugar. Claro. Bueno, chicos, para mí fue un gusto, un placer que ustedes hayan venido. No sé si ustedes quieren a lo mejor comunicar algo sobre futuras performances o exposiciones que van a realizar más adelante, para que nosotros vayamos y sobre todo saber si va a haber algún cóctel como para ir a comer, que en realidad en las exposiciones siempre pasan a un segundo plano. Sí, mira, hablar que la primera semana de junio tenemos una exposición en nuestra galería, ahora podemos decir nuestra galería, junto a Dolores Weber, en la tienda Puro, que queda en Colo Colo 174, segundo piso. Pero nuestra galería, ¿a qué se refieren con eso? Ustedes la son la galería en pequeño formato. Sí, que se llama La Galería. Perfecto, perfecto. O sea, la muestra, la exposición. Sí, ya, sí. Se inaugura el primer jueves de junio a las 19 horas. Nosotros con Pamela inauguramos el martes 15 de julio, me parece, en Balmaceda Arte Joven, en la Gran Galería de Balmaceda Arte Joven. Y otra exposición que tenemos es el lunes 29 de septiembre en el Instituto Norteamericano con un gran amigo que es Sebastián Burgos. ¿Ya? Realizamos una exposición que se llama Obras Pequeñas Enmarcadas. Y claro, fuera de los encuentros que viene, se viene el BASE acá en Concepción, que esperamos esta vez contar con más apoyo de los grandes empresarios de acá. El EPI en Los Álamos. Y varias propuestas más que van saliendo. O sea, ustedes están muy ocupados en este momento. Para nosotros fue una suerte que ustedes hayan estado acá, dentro de su agenda tan ocupada que tienen en estos momentos. No, nosotros siempre aceptamos las invitaciones de, y sobre todo las de los amigos. Así perfecto. Que un gusto para nosotros haber estado acá en el programa y haber contado un poco de lo que son nuestras propuestas, ¿cachai? Y nuestro trabajo también. Ok, vamos a ir entonces al sorteo del libro. ¿Personaje incógnito, alguien más ha posteado o tiramos el sorteo solamente con las personas que postearon hasta el bloque número 2? Sí, vamos con lo del bloque número 2. Bueno, Ramón Rojas le tiró flores al locutor. Perfecto. Un maestro, pero él también ha estado siguiendo el programa desde el principio, así que le vamos a dar el libro a él. Perfecto, para que Ramón disfrute de las imágenes de la performance. Ramón, entonces te has ganado este libro, te lo voy a dejar personalmente a Balmaceda, así que no es porque no es que lo hayas ganado por ese comentario que acabas de hacer, ¿no? Porque aquí nosotros somos transparentes al momento y parciales. Así que Ramón, te has ganado el libro EPI, te lo vamos a ir a dejar a Balmaceda. Y nada, pues chiquillos, yo les quiero agradecer un montón que hayan venido y reiterarles a la gente que está escuchando el programa que busquen por Facebook. No sé si me puedes repetir la dirección que me diste antes para estar al tanto de las actividades de... Ah, mira, el Proyecto Morada. Ese, Proyecto Morada. En Facebook, Proyecto Morada, y nosotros también tenemos un blog con Pamela. Ya. Que es Par de Patos, con Z. Y la D sin la E. Y la E. Bueno, eso lo vamos a postear en el Facebook de Comida Chatarra para que los chicos lo puedan, sí, lo puedan ver y visitar. Com. O lo Perfecto. Pueden googlear también ahí... pardepatos.blogspot.com. Ya. Ahí pueden ver todos nuestros trabajos. Muy bien, Esperoa. Pamela, muchas gracias por venir al programa de hoy. Gracias por la invitación. Y vamos a terminar el capítulo de hoy con la cortina del programa, señores, porque yo quiero que ustedes, mucha gente me ha dicho, oye, Yayo, pero ¿cómo es la cortina del programa? Escuchamos solamente ese intro del juego de Super Mario Bros., pero queremos escuchar la parte brutal de la canción, así que para todos ustedes que están esperando esta canción, va a ir este tema que es un cover en versión metal de Super Mario Bros., la canción del castillo. Así que gracias por escuchar el capítulo de hoy. Nos vemos la próxima semana.